Un día cualquiera, papá. Vamos, vamos, DJ. Papá. No tengo mucho, pero con lo que tengo me conformo. Bajo la escalera de un té tomo un sorbo. Prendo el califón, le doy comida a mi gata. Cuchito Mizuko se levanta de la cama. Miro el horizonte a través de mi ventana, donde se dibuja el puente panamericano. Un minuto de silencio se transforma en una hora. El tiempo de rodilla reposo a mi bro. Yo solo en mi cuarto, un cuarto para las 7. Enciendo la TV, misma cara sonriente. Vente, me paro, zoom y me acerco. Mejor me abrigo a tomar aire fresco. En mi mochila buena que es para ponerlo vivo pa. Mejor me camino porque no sigo un mismo plan. Me lleva por 100, por favor, señor, me quiero. Que solo me alcanza para dos micros mi dinero. Digo gracias. Me subo más cómodo en un asiento. Las hojas de los árboles se mueven con el viento. Oye, Ana, ¿por qué no le cantáis una canción bonita a Mérida? ¿Qué pasa, Mérida? ¿Qué pasa, Mérida? Como cualquiera, porque somos iguales como de la gente. Mejor me siento en un banco tranquilo del paseo. Un combo fumada, tranquila y relajada. Broncas me provocan, carcajada. Me alzo un paso, dos pasos, tres pasos. Me canso o es que caso, dejo mi trazo cuando me despaso. Tengo la noción del fondo y la forma. Menos mal que me sigue a todas partes. Debamos por el último tema. Quiero dedicarle esta canción a la persona que nos trajo y nos ha dado la mejor recepción, que se llama Oscar González. Y me saco el gorro por él. Oscar. Un aplauso. O sea, estamos en el paraíso y en el cerro. Todos los respetos. Sí. Thank you, Oscar. Los miles de respetos. Oye, sí, muchas gracias por la hospitalidad venezolana. Nos dijeron, van al paraíso y estamos en el paraíso. Yeah. Sí, sí. Vayan vamos a Chile. Somos un pueblo pequeño, pero el corazón es grande. Así es. DJ Nack, cuando quieras. Ajá. Uh-huh.